El pueblo quiere recuperar su transporte ferroviario. López Obrador también. Como presidente, dotará al país de trenes bala, empezando por las rutas México-Mexicali y México-Nuevo Laredo. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente.